Acá estamos con Ricardo Pérez, una de las figuras de comercio. Ricardo, me imagino que contento por la victoria, se despegó del fondo, fue una victoria importantísima. Sí, como le decía un colega tuyo, era un partido que nosotros lo teníamos que ganar sí o sí, para por lo menos estar en mitad de tabla. No sé cómo han salido los otros equipos, pero por lo menos para tener 4 puntos y seguramente que estamos tercero o cuarto compartiendo, o un tercer puesto, seguro que estamos compartiendo en zona de clasificación. Así que era muy importante para nosotros. Bueno, ¿se les complicó con el campo de juego o no fue una gran dificultad el estado de este campo? No, por ahí el campo de juego estaba feo, pero yo creo que estaba feo para los dos equipos. Nosotros estamos acostumbrados, capaz, de local, de jugar en una cancha capaz que un poco más pareja. Pero bueno, como te digo recién, estaba feo para los dos equipos y por ahí tenés que tratar de jugar transforme, no jugar tanto por abajo y tratar de jugar por allí, porque no se puede, por abajo te picaba mal. ¿Se entienden a la perfección con Albornoz? Sí, con Jensen venimos jugando hace mucho que venimos, con hace como 5 años por lo menos que venimos jugando juntos. Así que sí, los conocemos bien. Bueno, ahora ¿cómo ves al rival que les viene, Almirante? Dicen que es el equipo más fuerte de la zona. Pero bueno, nosotros trabajaremos en la semana para recibir nuestra casa y tratar de ganar. Yo creo que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Más allá de que ellos vienen bien, nosotros ya con este partido de hoy agarramos mucha confianza. Ahora jugamos de local y trataremos de ganar 3 puntos. Tuviste uno al principio que no se te pudo dar. Por ahí ahora estaremos hablando de un hat-trick tuyo. Sí, me quería morir. Yo creo que la más fácil la erré. Pero bueno, siempre por ahí los delanteros tienen ese karma de no poder convertir la más fácil. Por ahí el primer gol mío, la de zurdo, que fue más difícil, entró. Pero bueno, trabajaré en la semana para tratar de mejorar la puntería. Bueno, Ricardo, felicitaciones por los 2 goles y por la victoria. Bueno, muchas gracias. Respecto al viaje, porque ustedes vienen de Villa Dolores hasta acá a La Falda, ¿cómo ha sido el viaje para ustedes? Y bueno, ya volver ahora con los 3 puntos. Sí, con respecto al viaje, salimos esta mañana a las 8:30 de la mañana de Villa Dolores y llegamos a la 1:30 a Puerta Grande, un pueblito de por acá, a un hotel. Comimos ahí, descansamos una horita, dormimos una horita, nos cambiamos ahí y vinimos para acá. Así que ese fue todo el viaje nuestro de hoy. Bueno, y ahora la gente de Villa Dolores es contenta con el resultado seguro y bueno, ahora pensar en la próxima semana. Sí, seguramente la gente de comercio y yo creo que la gente de Dolores, porque nosotros estamos representando a la ciudad, creo que está contenta y bueno, ahora a prepararnos para ganar nuestra cancha, por nuestra gente. ¿Un saludo para alguien en especial? Para mi señora que no pudo venir, mis 2 hijos, para Marti y Santi que seguramente están en mi casa esperándome. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, chicos.